Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Solo 24 Horas. Yo soy Momo y este es nuestro número 111 para octubre de 2009. Hace unos días se han celebrado, de hecho terminaron ayer, las cuartas jornadas de podcasting en Murcia y los amigos de Pin Podcast me pidieron que mandara un vídeo hablando sobre la música en los podcasts. Por razones de tiempo tuve que hacerlo bastante breve, además grabar vídeo resulta un poco difícil y tenía un guión más largo de lo que pude grabar en el vídeo y os lo voy a leer ahora. De todas formas tampoco es que sea demasiado largo, pero bueno, hay unas cuantas cosas que se quedaron en el tintero y creo que no está de mal pues aprovecharlas y dejarlas aquí. Entonces, lo que yo decía es que no iba a hablar de podcasts musicales, puesto que pienso que quien hace un podcast musical ya debe saber bastantes cosas acerca de la música en relación a los podcasts, pero hay muchos podcasts, pues que la inmensa mayoría, que no son musicales y que pueden utilizar la música de diferentes formas. Me congratulo de ver que cada día son más los podcasts que son colaborativos, es decir, no hay un solo podcaster, sino que se juntan dos, tres o incluso más podcasters y van hablando de los temas contenidos del podcast en cuestión de una forma, pues por turnos, rotativa, unos se juntan en directo, otros lo hacen a través de Skype, como sea, no es una sola voz la que oye el oyente, sino que son varias. Eso hace que casi siempre los podcasts sean más a menos, además de que por supuesto pues hay más opiniones, lo cual hace que sea muchísimo mejor. Pero tanto en el caso de los podcasters múltiples como del podcaster único, la verdad es que cuando el podcast sobrepasa 10 o 15 minutos, pues puede llegar a hacerse un poco pesado para el oyente, y entonces es el momento de hacer algo con la música. En lenguaje de radio, a un corte entre secciones de un programa se le llama cortinillas. El corte son las cortinillas, y las cortinillas pues pueden ser en radio de diferentes formas y también en los podcasts. Muchos podcasters pues han puesto cortinillas a base de canciones enteras, otros han creado cortinillas que se van repitiendo y que son fragmentos de canciones, y otros pues preferimos en ocasiones, no siempre, utilizar, por ejemplo, promos. Las promos sirven muy bien como pausa, puesto que tienen una duración de entre 30 segundos y un minuto normalmente, contienen algo de música, rompen por supuesto el ritmo introduciendo pues ideas nuevas y a la vez pues claro facilitan el conocimiento de otros podcasts a los oyentes del podcast en el que se ponen. O sea que desde mi punto de vista casi todos son ventajas para las promos, además de que muchas de ellas hoy en día tienen un cierto toque humorístico, lo cual pues todavía las hace mejores. Tanto si son cortinillas como si no, en los podcasts últimamente, pues bueno, últimamente y no tanto, se suelen poner lo que yo llamaría ruidos, que otras veces pues otra gente a lo mejor le llama efectos especiales. Estos son pues eso, toda una serie de músicas electrónicas, o llámesele como quieran, que yo creo que llegaron propiciadas de la mano del podcast de Olayo Rubio y que allí pues podían dar un cierto buen resultado. Sin negar las posibilidades de los efectos especiales en los podcasts, yo diría que tienen dos inconvenientes, ¿no? El principal es que requieren de una tecnología más o menos avanzada y de unos recursos que están más en la mano de un estudio de audio o de una emisora de radio que de un podcaster, digamos, con medios caseros, ¿no? El otro inconveniente es que se dan muchos casos en que se usan de una forma abusiva y entonces pues los podcasts digamos que pierden en contenido y ganan en efectos especiales, como ocurre con las películas, pero yo diría que un poco peor, puesto que lo que se espera de un podcast es encontrarle algún tipo de contenido, ¿no? Y bueno, pues es una pena que a veces se pierdan los esfuerzos dedicados únicamente al efecto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay una especie de cortinillas que están muy, muy sacadas del concepto de radio, que son del tipo de decir, está usted escuchando el podcast tal, lo encontrará en tal sitio y bla, bla, bla, y dar toda una información acerca del podcast que podría estar bien cuando, como digo, en la radio, pues se supone que hay personas que llegan a su casa o lo que sea, sintonizan el aparato y entran a la mitad de una emisión y desconocen qué es lo que está ocurriendo. Entonces, en ese caso, es bueno informar de qué es el programa que se está haciendo y qué es lo que el oyente puede escuchar. Esto no ocurre en los podcasts, puesto que el que pone un podcast es porque casi seguro se lo ha descargado, lo ha empezado a escuchar desde el principio y sabe muy bien lo que está escuchando, puesto que lo ha elegido y lo ha puesto en la hora que más le conviene. Entonces, poner este tipo de cortinillas en forma de recordatorio resulta a la larga, si se pone a lo mejor una vez o quizá dos, pues se puede aguantar, pero si se ponen más, para el oyente de podcast resulta tedioso. Más cosas que se pueden hacer con la música. Bueno, lo que más puede hacer la música y hace por los podcasts es proporcionar una sintonía. Yo creo que la sintonía de un podcast es muy importante y tengo la sensación de que es fundamental, aparte de elegir pues el concepto del mismo podcast cuando se está creando, el pensar qué tipo de música vamos a seleccionar para abrir ese podcast y que los oyentes sepan cuando están escuchando esa música que están escuchando nuestro podcast e incluso que esa sintonía les hable un poco de lo que va a ser el podcast que están a punto de escuchar. Es decir, la sintonía tiene que definir y subrayar la personalidad de nuestro podcast. En el caso de Solo 24 Horas, por ejemplo, pues yo descubrí Samba da Rúa gracias al podcast de Cabreados de Rafa Osuna. Y me pareció pues que era una banda o un grupo muy muy interesante y entonces estuve buscando qué canciones hacían, ¿no? Pero la historia no es tan simple, porque al principio teníamos una sintonía que era Iberia de Isaac Albéniz y la verdad que es una pieza que me gusta mucho, pero que no, con el tiempo me di cuenta de que a pesar de que suena muy bien, no acababa de definirnos demasiado bien. Entonces fue la época en que me enamoré de Desorden Público, la banda venezolana de ska, y ahí pues les tomé prestado el tema Combate, que abría muy bien nuestro podcast Solo 24 Horas e identificaba perfectamente el tipo de contenido al que íbamos a dar. Sin embargo, tenía un inconveniente y es que es música comercial y para mí era importante, a pesar de que Solo 24 Horas hasta hace muy poco llevaba música comercial, para mí es importante que la sintonía se pueda mantener a pesar de todo y tenía que ser de música libre. Así que al cabo de un cierto tiempo, varios meses, pues descubrí Samba da Rúa como decía. Y encontré el tema Dignidade. El tema Dignidade hace referencia al desastre ecológico que produjo el hundimiento del Prestige, un petrolero, frente a las costas gallegas, y la forma en que los voluntarios de toda España y de todo el mundo se volcaron a limpiar las playas que habían quedado pues todas llenas de los restos de petróleo o del combustible que transportaba el barco. En cambio, así como los voluntarios pues hicieron una labor magnífica, el gobierno del momento hizo más bien una labor de desinformación y de engaño y de muy poca ayuda. Entonces Samba da Rúa, en un viaje que hicieron a Galicia, se juntaron con una banda de gaiteros y crearon el tema Dignidade, que bueno, ya han escuchado un fragmento al principio. A mí me parece impresionante tanto por el ritmo y las gaitas estas como por el contenido que dan. Entonces realmente pensé que esta era una música que nos identificaba y ahí se quedó. Y la verdad que para el número 100 yo tenía intención de cambiarla, pero bueno, tanto parece que nos identifica que hicimos una especie de votación y la mayoría de los oyentes prefirieron seguir con Dignidad de Samba da Rúa a cambiar por otros temas musicales. Eso creo que demuestra de una forma contundente la importancia de la sintonía. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, así hay con la sintonía es una cosa, ¿no? Dignidade, por ejemplo, dura entera unos 10 o 12 minutos, a pesar de que hay una versión más corta. Sea como sea, un tema musical completo puede ser demasiado largo para sintonía y creo que a la hora de crearla, pues lo que tenemos que hacer es elegir el trozo que más nos guste, el trozo que tenga más fuerza, más impacto, el que nos identifique mejor y seleccionar un periodo de tiempo limitado, quizá de 20, 30 o 40 segundos y que eso sea nuestra sintonía. Entonces la canción entera, el tema completo, pues puede quedar para ocasiones excepcionales como aniversarios o cualquier historia que nosotros queramos conmemorar en torno al podcast. A mí me parece también que es importante, por cierto, que las sintonías sean más bien instrumentales. Yo creo que una sintonía cantada, pues bueno, puede funcionar, pero me da la sensación de que tal vez menos. Así que no canséis a vuestros oyentes metiéndoles una sintonía extra larga, buscad un buen fragmento con fuerza y limitaros pues a eso. Otra forma de usar la música, yo la tomé de Andy Ramos, aunque supongo que no la inventó él, y es el poner sencillamente un tema al final del podcast. Si es un podcast no muy largo, pues estará bien. Si el podcast es largo, entonces quizá deberéis poner también entre medio las cortinillas y entonces la canción que hayáis seleccionado al final. Cuando son podcasts que usan música libre, eso está bien. Encontrar música libre con la que nos identifiquemos y que sea de calidad es difícil. Entonces buscar 3, 4, 5 temas para un podcast de, por ejemplo, una hora, pues podría ser pesado y difícil. Además de que si hiciéramos eso, pues también estaríamos llenando de música un podcast que no es musical y eso siempre hay que tenerlo en cuenta. No es que no se pueda hacer, nosotros lo hemos hecho muchas veces, pero bueno, hay que tener claro qué tipo de podcast estamos haciendo. Sea como sea, si ponemos un tema al final, estamos dejando al oyente pues la libertad de escucharlo o no escucharlo si no le gusta, o de cerrar el iPod o el reproductor que tenga si tiene prisa y dejarlo. Si está en medio, pues claro, si no le gusta va a tener que saltárselo haciendo avanzar el player, y eso pues puede ser un poco más complicado. A mí me parece una muy buena opción a considerar. Un tema más peliagudo para muchos podcasters es el de la música de fondo. Parece que ameniza, parece que hace el podcast más agradable. En realidad esto es discutible. Evidentemente sí que le da un poco de alegría y de viveza, pero la música de fondo puede tener ventajas e inconvenientes. La ventaja, desde luego, sería, pues eso, aparte de proporcionarle alegría si se hace bien y se selecciona bien la música, cosa discutible por otra parte, no todos tenemos los mismos gustos, evita o amortigua ruidos que pudiera haber de fondo. Por ejemplo, pues cuando grabé esto mismo para las cuartas jornadas, pues al hacerlo en vídeo, el ventilador de mi MacBook se puso en marcha y se oía, y además bastante. Hay mucha gente que no le pasa eso, quiero decir, que no tiene un MacBook y que se le ponga en marcha el ventilador, sino que sencillamente tiene un ordenador de sobremesa con un ventilador que ya es ruidoso de por sí y que deja, a veces incluso no es el ventilador, sino que es el equipo en sí mismo que tiene pues eso, como una especie de pequeño zumbido de fondo. Otras veces pues hay gente que graba en ambientes un poco ruidosos o sencillamente pues que bueno, que realmente están metidos en un sitio que a veces pues se producen, aunque sea ocasionalmente, ruidos. Entonces el tener una música de fondo puede ayudar a mitigar todo esto, especialmente va muy bien en el caso de esos ventiladores ruidosos, porque desde luego si tenemos niños, pues cuando estén callados estarán callados y cuando hagan ruido harán ruido y se oirá a pesar de que tengamos música de fondo. El inconveniente de la música de fondo es pues que puede llegar a distraer al oyente, sobre todo si no es instrumental y hay voces que cantan. El problema que tiene es que puede no gustar al oyente y ser una molestia. Se ha usado mucho música tecno, de esta del tipo de chumba chumba, además a veces incluso en un bucle, digamos, de una forma repetitiva, y bueno, la verdad que a veces escuchar un podcast interesante con una música molesta pues disgusta y te hacen venir ganas de dejarlo, o al menos de parar durante un rato para recuperar los ánimos. Otro inconveniente, por supuesto, es que requiere de más edición. Si ponemos música de fondo, pues tendremos que juntar las piezas de alguna forma, procurar nivelar los volúmenes entre las piezas musicales que hayamos elegido y a la vez después con nuestra voz para que no nos superen y se haga difícil el escucharnos. Entonces, creo que hay que considerar la posibilidad de prescindir de la música de fondo si queremos pues volcarnos en el contenido y prescindir un poco de embellecedores. Pero bueno, si realmente hay esos ruidos de los que he hablado, quizá habría que considerar la posibilidad de poner la música o de buscar un ordenador más silencioso. Eso es todo. Supongo que se podría hablar muchísimo más, pero yo creo que son unas pinceladas básicas a tener en cuenta. Y bueno, pues como ya tenía el guión hecho y no pude decirlo todo por la limitación de tiempo que he explicado, pues aquí queda para que los oyentes de solo 24 horas que queráis hacer un día un podcast, pues tengáis algunas ideas acerca de qué es lo que a mí me ha funcionado y no me ha funcionado tan bien en torno a la música en los podcasts. No he hablado ni hablaré de la música libre ni de la música comercial. No lo hice en la charla para las jornadas, puesto que Andy Ramos pues ya hablaba de eso. Yo os sugiero que visitéis su podcast Interiuris si queréis saber acerca de lo que tiene que ver con derechos de autor en los podcasts. El caso es que, por supuesto, pues si no se pagan derechos no puede haber música comercial en los podcasts. La legislación de la inmensa mayoría de los países pues no lo permite y entonces pues hay que buscar música libre. Solo señalaré que hay que tener en cuenta que hay música que está a disposición del público en internet de una forma gratuita y no es música libre. Es música que uno puede descargar y reproducir en el transporte público donde le dé la gana con su reproductor de MP3 o escuchar en su equipo de música en casa. Pero el hecho de que sea gratis no significa que sea libre y por tanto no se puede poner en los podcasts. El autor la deja gratis, pero sigue estando registrada en la SGAE, por ejemplo, y esa entidad pues podría reclamar si hacemos un uso público de ella. Entonces, a tener en cuenta eso, buscar música que sea verdaderamente libre. Y nada más, muchas gracias por escucharme y bueno, les voy a dejar en esta ocasión con la versión corta del tema de Samba da Rúa Dignidade, que se llama Dignidade Radio Edit. Hasta pronto. Bombardearlo con aviones Harrier o F-18 para producir el incendio del combustible o el hundimiento. Salen unos pequeños hilitos, hay cuatro en concreto. La decisión de mantener al cabo del buque de la costa tuvo puestos fundamentos. El peligro yo creo que grave. Con aspecto de plastilina en estiramiento vertical. De que esta marea llegara a las Rías Baixas. En Galicia han estado todo el fin de semana. En este momento hay que decir que información es completísima. La catástrofe natural de las mismas dimensiones que otras que ha habido en el mundo. No están las playas, no ya contaminadas, ni manchadas, están temblorosas. que en una playa determinada un día hayan faltado unos medios, pero al día siguiente tenían los medios necesarios. Y no hay medios ninguno, ni ropas de agua, ni nada. Es decir, es posible que hayamos cometido equivocaciones, equivocaciones, equivocaciones. Non temos nin contenedores, non temos nada, nada, nada, nada, nada. Están ahora traendo roupa abajo e ainda están por aquí de paseo. Desde logo estamos preparados para... Que hayamos tomado unha decisión equivocada. Para... No había en absoluto ningún peligro. Para... Este peligro... Para... ¡Nunca!